Natalia, quería que nos comentes, bueno, cómo están transitando estas audiencias. Entendemos que son las últimas, ¿verdad?, de esta causa. Sí, como bien indicás, estamos en primer lugar en el quinto tramo de una causa que comenzó en el año 2007, formalmente de instrucción, ya a partir del año 2005, una vez anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, comienza todo el andamiaje y comienza a instruirse esta causa. Se ha dividido en cinco tramos hasta aquí, los cuales han sido elevados a juicio. Y bueno, en este juicio, transitando las últimas audiencias, si no la última en este caso, en el día de hoy escuchamos el testimonio de una de las víctimas. Ustedes leían parte del comunicado que hemos emitido en el día de ayer, donde, bueno, para nosotros es fundamental el poder seguir contando con los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, de sus familiares. Y en este caso hemos escuchado a Orlando Nonovalvo, quien es docente de aquí de Neuquén, quien durante el año 76 fue secuestrado y torturado en un operativo conjunto por parte de la Policía Federal, el ejército, y en un operativo que fue comandado por un represor conocido a nivel nacional, como es Raúl Antonio Guglielminetti. Y en ese marco, nuevamente volvimos a escuchar, por un lado, no solo desde la entereza de Nano, quien además ha quedado con una dificultad auditiva, él perdió la audición, producto de las torturas que sufriera en la sede y en el sótano de la Policía Federal, es decir, que inclusive su testimonio ha sido escrito, las preguntas, y él contesta haciendo mucho esfuerzo, su valiente testimonio, pero también el poder reconstruir, como decíamos, cómo operó el circuito represivo en la región, qué compañeros pasaron por ese lugar, compañeros que en muchos casos ya no están. Producto de haber esperado tantísimos años estos juicios, o también producto de permanecer desaparecidos al día de hoy. Así que bueno, invaluable desde ese punto de vista, pero lamentablemente tenemos que decirlo muy claramente, el hecho de que una y otra vez tengan que prestar testimonio a los sobrevivientes es una necesidad producto de cómo se han llevado adelante estos juicios, donde si contáramos con los archivos de la represión que existen y que sabemos que se encuentran en algún lugar, si algún gobierno decidiera abrirlos, podríamos conocer cuántos genocidas actuaron por centro clandestino de detención y tortura, por circuito represivo, por dónde pasaron los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, qué hicieron con los niños apropiados. Bueno, en suma, podríamos conocer, en definitiva, cómo ocurrieron los hechos sin tener que apelar una y otra vez a quienes de manera dolorosa, sin duda, tienen que declarar. Pero bueno, ha sido como siempre un honor poder escuchar a Nano Balbo en el día de hoy, y ahora harán uso de la posibilidad de hacer indagatoria a los genocidas, en este caso cinco represores de los siete que llegan a juicio, y luego esperamos que se confirme ya la fecha de alegatos para el día 5 de diciembre. Así que bueno, terminando en este caso un juicio que entendemos se ha probado ya anteriormente, todo lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos, cómo se ha perpetrado el genocidio en la región y cómo se ha llevado adelante el circuito represivo. Así que es muy poco lo que entendemos que hay que probar, pero bueno, lamentablemente por cómo se llevan adelante estos juicios, una y otra vez hay que probar las responsabilidades. Seguro, y es también un hecho lamentable porque también habla de que a 40 años no podamos volver o reescribir esa historia desde las cuestiones fundamentales que debería garantizar el Estado, como abrir esos expedientes y bueno, y que ese pacto de silencio de una vez por todas se rompa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque inclusive fíjate vos qué importante sería si nosotros pudiésemos contar con toda esa información, es concreto, no es solo una bandera ni una consigna tirada al aire la apertura de los archivos, sino que tiene su expresión concreta en juicios como este caso, que sumen tanto tiempo y tanto esfuerzo por parte sobre todo de los sobrevivientes y de los familiares, que aún resta esperar, digamos, en muchos casos, la condena por sus casos. Seguro. Natalia, vos decías que los alegatos van a estar para el 5 de diciembre. El final de esta causa, que es la escuelita 5, Cinco. ¿llegará a tener su resultado antes de lo que es la feria? No, no, no. Por cómo están determinadas las audiencias, que son los martes cada 15 días, y estuvo un tiempo suspendido también, producto de una situación de salud de uno de los jueces, entendemos que se van a poder llevar adelante con suerte los alegatos de las partes durante el mes de diciembre, pasando para el mes de febrero las réplicas y las dúplicas, y ya esperamos tener sentencia en el mes, fines del mes de febrero o principios del mes de marzo. Uh-huh. Así que bueno, un juicio que ha sido muy corto desde un punto de vista, porque ha comenzado en el mes de septiembre, con audiencias cada 15 días, con poquitas audiencias, con pocos testigos, y bueno, sabiendo también desde quienes somos querellantes, y en mi caso como integrante de un organismo de derechos humanos, que los hechos se encuentran más que probados, que ya inclusive las responsabilidades de los genocidas, fíjate, como para que tengas presente lo que hablábamos anteriormente, de los 7 imputados que están en esta causa, hoy imputados, ya han sido no solo imputados en otros tramos, sino también condenados en otros tramos. Uh-huh. Y lamentablemente, una y otra vez, en este caso también, hay que volver a probar las responsabilidades por hechos distintos, por el caso de 2 víctimas, Alipio Quijada y Félix Urbano Oga, lo cual es absolutamente ilógico. Si ellos actuaron al frente de un centro clandestino con responsabilidad concreta, si ha sido probada la responsabilidad de la fuerza a la que pertenecían, si ha sido probada su responsabilidad en otros casos, lo lógico sería que no tuviésemos que estar teniendo que evaluar y probar una y otra vez los mismos hechos y las mismas responsabilidades. Entonces, lamentablemente aquí hay una dilación innecesaria de tiempo, pero bueno, sabemos que de todos modos es una pelea importante la que estamos dando, en nombre de los 30.000 compañeros y compañeras, en nombre de todos aquellos que ya no están, y bueno, y de quienes también han logrado la instrucción de estas causas a lo largo de tanto tiempo. Seguro. Y que también hablar de cómo también la gestión macrista ha ido también dilatando estos tiempos legales que han ido relentando los pasos sobre materia de justicia en cuanto a lo que es derechos humanos. Hablamos de todo un país con esperando las distintas causas. Por ejemplo, acá en La Rioja tenemos lo que es la mega causa 2, que una vez más también hablamos de tiempos. Entonces es también una intención, es una voluntad o involuntad del gobierno nacional. Sí, mira, es sin duda cierto que a partir del año 2016, cuando asume el gobierno de Macri, hay una intencionalidad de dar por tierra con estas causas y de lograr la reconciliación con los genocidas. Pero lo que es cierto también es que durante 12 años del gobierno anterior es como se han instruido estas causas y es como se han determinado el modo para llevarse adelante. Y es también durante muchísimos años que los genocidas han obtenido beneficios ilógicos e irrisorios, como la cantidad de prisiones domiciliarias, las excarcelaciones. Es decir, que para nosotros, por lo menos los que venimos siendo creyentes en el periodo anterior, no hay grandes modificaciones. Así que entendemos que es una pelea que tendremos que seguir dando, porque por lo demás ningún gobierno post-dictadura esta parte ha abierto los archivos de la represión, incluido el que está en curso e incluido el anterior. Seguro. Bueno, Natalia, vamos a seguir de cerca hasta donde llegue esta causa y bueno, y obviamente retomaremos cuando en febrero vuelvan los alegatos. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos por la información y obviamente por tu tiempo. No, por favor, ustedes. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de la radio.